Decíamos que es 24 de marzo, lo cual no es ningún secreto, y a nosotros, siempre lo repetimos, nos gusta pintar nuestra aldea, así que le vamos a dar un color local al Día de la Memoria, de la Verdad, de la Justicia. Y como somos, además de una radio, que es mucho, somos una organización, que es la Asociación Civil El Ágora, y somos un montón de gente que se propone que pasen cosas, siempre tenemos referentes. Nos encanta hablar con Raquel Barabachi. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto. ¿Soy? Un gusto como siempre. Sos una voz repetida en nuestro destino, en el camino que vamos marcando, recorriendo juntos, porque la verdad que nos gusta tu mirada de lo que ocurrió hace 42 años, pero también desde el lugar en el que la das hoy mismo, el lugar que ocupás hoy, las cosas que has hecho, que haces, que decís y lo que decís. Entonces, primero contame cómo fue el acto ahí en Pico, que sabemos que hubo una situación climática extraordinaria que por ahí lo opacó un poco, pero al mismo tiempo hubo espacio para algo emotivo. Contanos. Bueno, mira, la verdad que hoy fue un día muy emotivo, porque nosotros lo que quisimos priorizar realmente en esto de recuperar la memoria fue recuperar la memoria de los desaparecidos piquenses, ¿no es cierto?, y traerlos y ponerlos en un contexto de pertenencia. Por eso nos propusimos pintar una ronda de pañuelos alrededor de la fuente central de la plaza con 19 pañuelos con el nombre de los 19 desaparecidos piquenses, y hacer participar a sus familias, que fueron los familiares los que estuvieran pintándolos. Porque, en el contexto que estamos viviendo en el país, se los quiere volver a hacer desaparecer. Entonces nosotros, hoy para nosotros fueron aparecidos, porque hicimos también una muestra de los rostros de la memoria, extendimos, lo tuvimos que poner en el suelo, no pudimos poner lo que teníamos que hacer en una galería, porque el viento era tremendo, y la verdad que fue muy lindo. Y por primera vez, por ejemplo, estuvo presente el hijo de Adrián Folonier. Su padre se lo desaparecieron cuando él tenía 9 meses, y que vive en Suecia, y vino con su hijito, y la verdad, él estaba realmente tan emocionado, que para nosotros fue un momento muy especial, no solamente el de él, ¿no es cierto?, los chicos de Turi, la hermana de Chela Gil, la sobrina de Primo, o sea, y de otras gente que no tiene familia acá, pintaron amigos, conocidos o referentes, digamos, del campo social. Raquel, bueno, Cintia te saluda. Un momento muy, muy lindo. Cintia te saluda, perdóname, Raquel. Que hola, Cintia, corazón, ¿cómo estás? Recién decías, los quieren volver a desaparecer. El contexto político, bueno, ya es harto conocido por todas nosotras y es de resistencia. Pero, bueno, esta semana hubieron en la provincia varios cruces en donde funcionarios como Tiernos se tiran con otros dirigentes del PJ, en este caso a Marín, con ser o no colaboracionistas de la dictadura. ¿Qué opinión te merece toda esta este abuso de la circunstancia? Bueno, justamente, mira, en Plan B creo que había salido esas referencias, y Luis, mi compañero, les respondió con documentación. Son patéticos, ¿no? Porque, además, una cosa, la pretensión de Tierno, por ejemplo, de apropiarse de ese informe sumario y subirse a ese informe sumario como si fuera, el hito en lo que es los juicios de lesa humanidad acá en la provincia, es una barbaridad, es un descarado, es un mentiroso. Y está bueno que aparte ahora se sacan chispa entre ellos y ponen, capaz que van contando cosas que nosotros todavía no conocíamos, ¿no? Está sabido, obviamente, si quiere hablar de los colaboracionistas, estuvo toda una vida al lado de Aragonés, que era el jefe del partido justicialista, y lo tiene bien a mano, ¿no es cierto? Está denunciando una causa y montones de documentación, y aparte, si escuchar los testimonios en el juicio de la Susana 14, sobran elementos saber que fue uno de los principales denunciantes o delatores ahora de que nos encarcelaron, ¿no? Y bueno, entonces... Sí, aparte Tierno, digamos, yo lo leía hoy y para distraídos y distraídas que no saben de qué se trata, Tierno salió con los tapones de punta contra Marín, acusándolo de ser un colaboracionista, jactándose Tierno de haber sido el que tomó la decisión de investigar a los policías que cometieron delitos de lesa humanidad en el año 83-84 cuando comenzó cuando regresó la democracia. Sí. Y además, repitiendo, digamos, algo que otros han dicho desde hace 30 años, que los medios han publicado, algunos medios, y frente a lo cual él siguió en el mismo lugar en el que estaba, que era al lado de Marín, no solo de Aragonés, como vos decís, sino al lado de Marín. Causa vergüenza. Vergüenza, aparte. Porque, ¿sabés qué? Yo hasta me ponía en la piel de Marín. Mirá lo Juan que te Pablo, digo. Discúlpame, te estoy escuchando demasiado entrecortado. Bueno, por ahí. A ver si. Por ahí el clima joroba en el celular. Decía que... un acting. Marín debe... Por ejemplo, vos que has sido alguien que planteó siempre el papel del rol histórico de Marín, escuchar hoy a Tierno decir esto es el colmo de lo miserable, porque hasta es un desagradecido, si querés. Claro, porque sí. Tierno ha estado ahí. Exactamente, si él... Digamos, además, una cosa, el famoso informe sumario, fíjate vos qué trayectoria, ¿no? Porque un informe sumario donde aparecen las barbaridades que hicieron los milicos. Y resulta que ellos mismos, ¿no es cierto?, fue Marín, o sea, le hicieron un juicio usando, digamos, recursos de la dictadura, ¿no es cierto?, una ley de la dictadura. Los milicos ganan, reincorporan, tuvimos que pagarle una indemnización, pero una cosa, ponerle que la justicia, esa justicia, les hubiera ordenado reincorporarlo. Ellos lo ascendieron, lo hicieron llegar al comisario, o sea, en el gobierno de Marín ascendían a ese tipo, ¿entendés? Y, por ejemplo, a Cholo Covella le tocó ir un día a ese gobierno, y fue al despacho de Marín y Reina estaba ahí de como de custodio, qué sé yo. Entonces, en ese lugar nos pusieron a las víctimas, ¿no? Y es una aberración. Y te digo, cuando yo inicié la causa, retomamos la causa, después de la derogación de leche, cuando yo voy a Comodoro Py, que hablo con Rafeca, voy a dar un testimonio, y... ¿cómo es? Llevé un par de testimonios de ella, Regasoli, y el mío, que habían sido extraídos de ese informe sumario que lo estaban procesando en el archivo histórico en el Araos. Entonces, después yo tuve que llamar a los chicos de Comodoro Py y decirle al secretario de Rafeca la dirección del Araos, porque ellos iban a mandar un oficio requiriéndolo. O sea, y el mismo Marín reconoció que había estado años perdido, que no se sabía dónde estaba. No, pero la falta de respeto que tienen y la cara de durez no tiene, la verdad no tiene límite. Bien. Bueno, lo mismo, vos recordarás que no hace mucho Tierno salió diciendo que yo en el juicio había dicho que... ¿Cómo fue que dijo? Que le habías agradecido. Sí, sí. Que le había agradecido, pero yo creo que en primera fila para escracharlo en todos lados hace años ya, o sea, es una cosa, aparte, no sé, no resisten un archivo. Mira, por ejemplo, en el boletín 1396 del 17 del 1 del 92, Marín, por un decreto que el número 09, a partir del 1 de enero del 92, asciende al siguiente personal policial, al cuadro superior de la policía, a comisario mayor, Llorio, Oscar Antonio, y, por ejemplo, ¿no es cierto?, y a comisario inspector, Aguilera y a Marenchino, a comisario, Gatica, o sea, toda esa gente. Y a Reiner también, sí. Sí, bueno, son distintos boletines oficiales y están todos en distintos años, bueno, a Reiner, ¿viste?, el carnicero, no, una cosa, a comisario inspector. La justicia no les ordenaba a ellos que los ascendieran, ¿no? Bueno, y aparte, cuando a mí me detienen en diciembre del 75, en eso, por esos días, Aragonés y Marín viajan al Ministerio del Interior a denunciar ante Ángel Federico Robledo a Regazzoli. Y dicen que, cuestionando los ministros, ¿no?, que uno había tomado partido con los hechos con los marxistas en la UTN, en clara alusión a Covella, o sea, nos estaban denunciando en el Ministerio del Interior, en plena vigencia de la AAA, y ya con las leyes, o sea, con la policía puesta bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, ¿te das cuenta? Sí. Y Raquel, mencionás ahora la AAA, y para ir contextualizando un poco sobre lo que nos pasa ahora, hay quienes dicen, viste, está el cantito Macri, basura, vos sos la dictadura, la necesidad de aclarar todo el tiempo que es un gobierno elegido por el voto popular, pero al mismo tiempo nos pasan la doctrina Chocobar, la situación de Nahuel, de Santiago Maldonado y de Brasil, que está acá cerquita y que es un gobierno muy parecido al que tenemos en la Argentina, la situación de Mariel Franco. ¿Cómo ves ese contexto? Cuando hicimos el documento, ahora consensuado entre todas las organizaciones. Y aguantamos un segundo, ¿me disculpas, Raquel? Sí. ¿Me disculpas? Te interrumpo, porque tenemos a Aldo Tartaglia también en la otra línea. Aldo, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. También estoy medio entrecortado. Hola. Bueno. Sí. Estábamos hablando acá con Raquel Barabachi tratando de resignificar el 24 de marzo o en todo caso preguntarnos cómo lo vive cada quien. En tu caso, en tu familia, vos mismo, ¿qué es lo que viven en un día como hoy? Hola. Hola. Sí, Aldo, ¿nos escuchás? No, te señala lo que estuviste hablando. No, te preguntaba en tu caso, en el de tu familia y en el tuyo personal, ¿cómo vivís una fecha como la de hoy? Sí, bueno, mirá, la verdad, para mí los 24 de marzo son todos los días. Como también para Raquel, como para todos aquellos que sufrimos en carne propia las atrocidades de la maldita dictadura militar, cívico-militar que hubo en el 76. Hoy, yo ya te digo, pasé de la tristeza a la alegría de poder encontrar a Natalia después de tantos años. Y bueno, esa es la alegría que yo tengo porque sé que tengo mi sobrina viva. Sé que mi sobrina existe, sé que mi sobrina está. Está la una parte de Lucía. Me imagino también a todos los zona 14, los que han sufrido en carne propia las torturas, canas, todo lo que un ser humano pueda soportar. Para ellos, porque tenemos que pedirle perdón a todas las personas que han sufrido, cómo sufrieron. Ya te digo, no sé lo que más puedo hablar. Hola. Sí, te estamos escuchando atentamente, Aldo, y esperemos que Raquel también. Sabemos que por ahí la cuestión técnica es un poco dificultosa. Un poco de dificultad, Aldo, pero sí quiero abrazarlo fuerte, fuerte, que todavía no lo he podido abrazar personalmente. Y la verdad que hoy celebramos especialmente en nuestra plaza la aparición de su sobrina, que bueno, dentro de tanto dolor y es una celebración, ¿no es cierto? Así que bueno, le mando un cariño muy grande, que lo queremos mucho y que siempre tenemos también el recuerdo de María, incansable luchadora ella, y que de algún lugar seguramente siempre está presente, ¿no? Así que bueno, eso quería decirles. Bien, Aldo, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más, sabemos que estás Simplemente que hoy, ya te digo, tengo a María Lucila, me falta encontrar a mi hermana, que la voy a encontrar y la voy a traer a casa. lo que le pido a la gente que no olvide, que no es 4 de marzo, que tengamos memoria, para que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió, para que nunca más haga un genocidio. Y no tenemos que permitir que la justicia le dé la libertad a esta bestia. Esta bestia tiene que estar encarcelada. Esta bestia tiene que estar en el infierno donde salieron. Ahí donde tienen que estar. Eso es todo. Gracias, Aldo, y un abrazo. De veras. Gracias. Bien, gracias. Aldo Tartaglia, que está en una situación de recuperación de su salud y por eso tenía que hablar con un altavoz. Esto generó algún problema técnico, pero también un momento que no nos vamos a olvidar de ese abrazo que le pudiste dar, Raquel, aunque sea por este medio. Y ahora sí, si querés, retomamos la charla sobre el contexto actual. Sí, bueno, Juan Pablo, lo que te decía con respecto al famoso decreto, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el marco de la ley 1034, que el régimen para el proceso policial emitió el 5 del 11 del 80, y su decreto reglamentario del 978 del 12 del 6 del 81, sancionada por la propia dictadura militar, que garantizó la impunidad de la fuerza policial que actuó en la represión. Entonces, ¿de qué está hablando Tierno? Nos toma todo por tonto, ¿viste? Y además una cosa, adjudicándose él el hecho de que la subzona, el juicio de la subzona esté encabezado por ese informe sumario, no, está equivocado, Tierno. El juicio de la subzona se desarrolló y se está desarrollando gracias a que no hemos bajado los brazos, que las víctimas se han preocupado digamos, en ir a declarar antecedentes, en impulsar las causas. O sea, fue por, digamos, la lucha de los organismos sociales, de las madres, que incluso nos acompañaron en el juicio, o sea, de los abogados que actuaron contra viento y marea, bueno, todo esto. Él no, pero, por favor, ¿sabes qué? Además, una cosa, lo más parecido al terrorismo de Estado es de lo que vive el 75, ya arrancamos nosotros por lo menos en La Pampa, es lo que pasando bajo su gestión, que yo no me olvido, que fue a atacar con balas de goma a los vecinos del Meridiano Quinto, porque estaban ahí manifestándose, porque se estaban inundando. Raquel. Entonces, eso es terrorismo de Estado. Sí, Juan Pablo. Raquel, Nicolás te saluda, ¿cómo te va? Hola, Raquel, Nicolás sí. Te saluda. Sí, ¿qué tal? Bien, recién mencionaste el juicio de la subzona 14. En el otro primer juicio quedó muy claro quiénes eran la mano de obra y cómo actuaron. En esta etapa del segundo juicio, ¿aparecen nuevos datos de la pata civil acá en La Pampa? ¿Cómo colaboraron, cómo actuaron? Y sí, está clarísimo, porque, bueno, como yo te contaba acerca de Aragonés, sí. La cantidad de gente que lo nombró, ¿no es cierto? Después el colegio médico, porque lo que han hecho con los médicos del programa provincial de salud fue otra barbaridad. Y ahí también aparece Marín, porque Marín se lavó las manos. O sea, como contaron los médicos, el mismo gobierno que los había contratado a ellos, que ganaron por que no habían entrado por la ventana, en el 75 son víctimas ellos, ¿no es cierto?, cuando lo ponen a Vivini, que lo sacan a Guard, ¿sí?, y que son perseguidos, denunciados, y que van a verlo a Marín, y Marín ni lo recibe, no le da ningún tipo de explicación. ¿Viste? Algunos terminaron presos, otros se tuvieron que exiliar, hasta le dejaron cartas amenazantes de la AAA. Y el colegio médico que sacaba las famosas solicitadas diciendo que estaba en peligro el sistema de salud en La Pampa, como culpando a ellos. O sea, no querían competencia, una barbaridad. O sea, cómo se fueron manejando las delaciones en todas las contra todos los colectivos, ¿no? Como pasó en la universidad, como de La Pampa, como pasó en el hospital, Y cosas así, como contó en las últimas audiencias este hombre que tenía una rectificadora, ahí, que es de Toa y Perea, que a esto, porque lo lleva a Brasilio en un avión a hacer un pago de una maquinaria, y otro piloto que, como despechado, digamos, dijo que alquilaban los aviones del aeroclub para llevar y traer guerrilleros. O sea, fíjate la liviandad y la cómo se manejaban, ¿no? Y después lo que está re contra claro, que era muy claro, es cómo funcionaba el D2, porque Merenchino se quiere correr de ese lugar como que era un armario abierto donde estaban las fichas. No, el D2 funcionaba, hacían inteligencia en toda la provincia. ¿Para qué pedían, a ver, mandar las comisarías los informes acerca de quiénes integraban las cooperadoras de las escuelas, las comisiones de los clubes de fútbol, o sea, todo lo que era la vida activa, así, social de la gente, ¿entendés? Eso era inteligencia pura, ¿no? Raquel, te quiero hacer una consulta respecto de una figura nacional como Graciela Fernández Meijide, que es una figura que en algunos años ha sido, bueno, por el rol histórico que le tocó más que el que buscó, bueno, es y hoy la vemos donde la vemos. ¿Qué opinás? ¿Qué sentís? Yo la verdad que la mujer, o sea, y pobre su hijo, que yo la verdad no encuentro justificativo para que una persona que ha perdido un hijo tenga esa actitud. Y te digo una cosa, yo pienso que lo de ella es ideológico, ¿me entendés? Que está más cerca de la conocida que de las víctimas, ¿no? Y que en algún punto llegó, que usó la condición de madre de una víctima para tomar una postura política y tener acceso a un lugar de poder. Es mi análisis, ¿no? Porque si no, lo tuyo tiene que ser ideológico para plantarte en ese lugar, teniendo un hijo desaparecido. Eso está re claro. Aparte, fue una mujer que siempre estuvo en contra de todo lo que fuera el mal llamado populismo, ¿no? Sí, claro. Está en ese lugar, parada. Está muy, muy claro. Igual en el medio tenía bastantes caminos más también, ¿no? Digo, se puede estar en contra del populismo y no frente a este tema puntual del terrorismo de Estado y demás, sí. Pero bueno. Bueno, yo te digo, que además una cosa, vos fijate que con el juicio y el informe de la CONADEP, porque es como si la CONADEP los lavara en agua bendita, ¿viste? Como Magdalena, claro. Ruiz, y soy lo mismo, o como Ernesto Sábato. Y, a ver, yo como víctima del terrorismo de Estado, esa gente a mí no me representa para nada, ¿me entendés? Porque no lo mismo que Ernesto Sábato comía con Videla, por ejemplo. Y bueno, Magdalena, Ruiz, Iñazú, toda la actitud que ha tenido en los últimos años ha sido realmente deplorable. Y bueno, esta mujer, Fernández Meijide, ni hablar. A mí, personalmente, no me representan. Yo creo que en ese momento fue un posicionamiento de cara así a la nueva etapa que venía democrática, y que aparte, en algún punto yo creo que la idea era como el nunca más, bueno, sí, nunca más esto, ¿viste? Jugamos a estos cuatro y nunca más nos fijamos más en nada, ¿me entendés? Lo demás, pacto de la Moncloa, acá se termina. Y es la interpretación que yo hago, ¿no? Raquel. Porque si no, sí. No, bien, gracias. Termina el concepto y te agradecemos y te damos un abrazo. Y por supuesto que si querés agregar algo más también te estamos escuchando. Bueno, lo que digo que sinceramente este 24 de marzo fue bastante más fuerte que otro. Porque ¿sabes qué pasa? Estamos transcurriendo el juicio, estamos escuchando los testimonios todos los días de las víctimas, nos agarramos bastante por cosas, bueno, propias que pasan, las actitudes de los genocidas ahí, las miradas, las risitas, la sorna, ¿viste? Pero además, porque en este camino hemos perdido gente muy querida que hoy no están, como en el caso de mi amiga, mi compañera Estela, y es muy duro, ¿no? Y bueno, también fue hoy muy muy movilizador ver a los familiares de las personas desaparecidas pintar sus paneles. Pero bueno, y por otro lado, había esas mismas generaciones de esos hijos y esos nietos, digamos, te movilizan para seguir. Y a ustedes siempre agradecido que nos estén acompañando, que también son nuestro motor, porque estuvieron antes, durante, después y siempre están con nosotros. Así que les agradezco un montón. Les quiero mucho. Unos abrazos, Raquel, muchas gracias. Bueno, a todos. Y estamos siempre en contacto. En un día en el que, para mí, otra vez podemos eso sí decirlo, hay con esta historia que es de todos los días, es una lucha de todos los días, interminable, es la de hacer memoria, verdad y justicia. Pocos países hay, por no decir ninguno, en el mundo en que un día como este se recuerde del modo que se recuerda en la Argentina. Hay una potencia de las movilizaciones en cantidad y conceptualmente que convierte esa pelea en una victoria política y cultural, más allá de los retrocesos eventuales y de los pasos atrás coyunturales. Recordemos que el gobierno actual de Cambiemos y la Iglesia, hace unos años cuando ganaron las elecciones, empezaron a proponer la salida sudafricana. Sí. Investigamos, pero ahí la dejamos, no hay condena, no hay nada. Y estaba recordando que ayer en el normal, bueno, en el acto de la tarde estuvo bueno porque se hizo una ronda con los chicos de charla y los pibes que tomaron la palabra y planteaban ahora, la policía ahora acá en Santa Rosa, cómo les pega, los que hace, ¿sí? Relacionaban también con Chocobar, con Nahuel, con todos estos casos que son los más duros y los más terribles, pero también cómo sufren a la policía cotidianamente. Sí, yo retomar un par de cositas de las que dijo Raquel, perdón, va a ser largo este bloque. Como vos decías, Juan Pablo, no hay otros países que recuerden de la manera en que nosotros lo hacemos, pero lo cierto es que no siempre fue así, ¿no? Durante todos los 90, el oscurantismo, el paraguas para las cúpulas de los milicos existió, y lo cierto es que recién a partir de el gobierno de Néstor Kirchner empezó una nueva forma de hacer. De hecho, es el Día Nacional de la Memoria. Eso desde el gobierno, pero los organismos siempre estuvieron. Los organismos siempre estuvieron, pero institucionalmente, claro, y como país. Y tampoco la gente en la calle. Y tampoco la gente en la calle. Yo recuerdo la Plaza San Martín. La Plaza San Martín del indulto. Había 20 personas. Siempre estoy segura. Estoy segura. Y era muy niña. Yo no vivía en La Pampa, era una niña, muy niña. Pero estoy segura de que fue así porque en la mayoría de los lugares no existió siquiera esto como un repudio realmente a la memoria de un país, a la conciencia política de un país. Y tan es así que hoy, con una lógica distinta, ideológica distinta, imperante, ¿no? Esto que decimos el clima de época, como decía la hija de Estela Maris Barrios en una entrevista que le hice esta semana, el juicio pasa sin pena ni gloria. Realmente hay compromiso de algunas docentes y algunos docentes de llevar a los alumnos a las audiencias, pero no es cierto que sea un debate que se esté dando socialmente como sí sucedió en 2010, porque eran otras las instancias gubernamentales que además fomentaban esos discursos, esos debates, esas conversaciones cotidianas, que ese es el empoderamiento, entre comillas, de un pueblo, ¿no? Que en la conversación cotidiana se hable de la propia historia. Pero decía Raquel varias cosas. Una habló de que la hipocresía de esta pampa, ¿no? Y de quienes gobiernan a esta pampa. Veíamos que Espartaco Marín sale también con unas papeletas en su cuenta de Twitter a decir: en nuestro gobierno se dieron de baja las cesantías y volvieron a trabajar en la provincia, y se individualizó a quienes habían cometido los delitos de lesa humanidad. Y lo cierto es que, como dice Raquel, fueron ascendidos dentro de la policía. No ocurrió lo que ellos dicen. Y también es cierto que el Poder Judicial de la provincia de La Pampa fue absolutamente consecuente con el ocultamiento de la dictadura de La Pampa, porque esos, al principio de la dictadura, cuando habían sido cesanteados esos milicos que hoy están siendo juzgados, hicieron una demanda a la provincia, llegaron al Superior Tribunal de Justicia y el Superior Tribunal de Justicia, con jueces que han sido jueces hasta ahora, hasta hace dos minutos, y juezas, les dieron la razón y dijeron que habían llevado adelante actos patrióticos casi, de cumplimiento de las órdenes superiores, y la provincia los indemnizó a estos unos milicos. Unos servidores públicos. A estos milicos que hoy están siendo juzgados y que van a seguir siendo juzgados a posteriori por delitos sexuales contra las mujeres, a estos milicos la provincia ya les pagó, les hemos pagado por sus servicios públicos que fueron torturar a pampeanos y pampeanas por una posición ideológica. Y quería recomendar, para cerrar el bloque, porque habló tanto Raquel de la complicidad civil, sobre todo el Colegio Médico, y que ha salido a la luz en estas declaraciones, la nota que escribió Anabel Abraham para Radio Kermés, que la escribió en octubre del año 2017, que está subida y que se llama El Servicio Provincial de Salud y el Terrorismo de Estado. Ahí Anabel ha hecho una investigación, nuestra compañera Anabel Abraham, colaboradora de Radio Kermés, ha hecho una investigación acerca de cómo actuó tanto el Colegio Médico como los gobiernos inconstitucionales, como les dicen algunos, pero en realidad la dictadura, respecto del Servicio Médico de Salud en La Pampa, ¿no? Y cómo criminalizaron, torturaron, violentaron, hicieron que se exiliaran las personas que estaban llevando adelante esto, que era una revolución de la salud para la gente. Por eso decimos que es una lucha interminable, con avances, con retrocesos, con luces y sombras. El gobierno no ha podido con este tema igual. Por supuesto que no es el mismo entusiasmo en la comunidad cuando el Estado está de un lado y cuando está del otro, pero ha hecho permanentes intentonas en estos dos años y pico de gobierno. Lo hizo el Ejecutivo ninguneando el número de desaparecidos. Lo hizo el Poder Judicial con un 2x1 que quería blanquear y hacer borrón y cuenta nueva y que todos salieran libres. Y lo hace el Congreso Nacional a la sudafricana cuando Nicolás Massot, sí, que encima tiene vínculos ideológicos y de sangre con la dictadura. Económicos. Y económicos, ni hablar. Plantea la necesidad otra vez de una reconciliación, que es la misma palabra que se usaba en los 90 con el indulto y también antes con las leyes de impunidad. Y sin embargo, eso ha chocado con los organismos de derechos humanos. Hay una resistencia que ya es popular. Por eso digo que en ese sentido hay una victoria cultural y política que nunca es plena, más vale, como ninguna victoria casi en ningún ámbito. Hay un dato fundamental que no lo dijimos, pero que muchos saben. El gobierno nacional no hizo acto oficial hoy. Sí, terrible. Digo, no hubo acto oficial. Pero tremenda cola de paja. Frente a ese tema, escucharlo al Tolaguirre, el intendente de Santa Rosa, que no ha sido precisamente alguien que se embanderada con esto, sino más bien con la ecología o con el medio ambiente, hablar de que es un gravísimo error del presidente, imagínate dónde estamos. Y no olvidar que sigue presa Milagro Sala, que es una presa política, que en este país todavía hay presos políticos. Vamos a cerrar el bloque con una serie de reflexiones, miradas, comentarios referidos a la fecha. Durante la semana fuimos, como decía Juan Pablo, además de una radio, somos una asociación y somos personas que estamos trabajando con otras personas, haciendo un montón de cosas que fomentan los derechos humanos, independientemente del gobierno que esté adelante. Así que se sumaron voces y voces y voces y voces y voces por la memoria. A 42 años. Voces para la memoria. Por las desaparecidas, por las torturadas, por las abusadas, por las sobrevivientes. Memoria, verdad y justicia. Soy Dini Calderón, soy artista visual. Muchas veces desde mi trabajo he reflexionado acerca de la memoria colectiva. Pienso que la memoria colectiva es una construcción continua, una aposta donde nos vamos pasando de generación en generación la antorcha de la memoria para que siga iluminando los rincones dolorosos, injustos, a los que no nos podemos permitir volver como pueblo. Necesitamos saber, repensar, reflexionar, analizar nuestra historia, no olvidar, seguir exigiendo justicia. Los juicios a los responsables de los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura son un ejemplo en todo el mundo y una garantía de memoria viva. Por eso por eso son tan importantes, por eso no olvidamos y no perdonamos. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Nunca más. Rodrigo Catalano, Cannabis Medicinal La Pampa, apoyando en este día. Una pesadilla, fue atroz, y lo que es peor, se está repitiendo, porque este gobierno está dejando libre a los genocidas. Todos y todas a la plaza este 24. Cada 24 de marzo decido tener muchas madres y 30.000 hermanos y hermanas. Renuevo mi obligación de odio militante hacia los genocidas ejecutores y sus cómplices y la convierto en reclamo inclaudicable de justicia. Fortalezco mi convicción de que la porfía de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es para siempre y sé que en esta vigilia me transformo en un nosotros compacto, puro y valeroso. Los hijos predilectos de aquella tragedia ignominiosa, hoy, por un ratito nada más, asaltaron miserablemente el poder, estafaron la voluntad popular y se disponen a devastar la patria. No cuentan con nosotros, ni con las compañeras y los compañeros que eternos marchan a la par, enarbolando su dignidad y su entrega gigante. Estamos transitando el año 42 de que los gobiernos golpistas y los civiles que acompañaron intentaron hacer perder la dignidad al pueblo argentino. Hoy, como en ese entonces, intenta reprimir las expresiones de disconformidad popular y priorizan el enriquecimiento de unos pocos con el hambre del pueblo. Tomemos como ejemplo de lucha y perseverancia a madres y abuelas. No permitamos que nos dejen de pata al suelo. Movilicemos, manifestemos nuestra disconformidad y protejamos los derechos laborales, previsionales, los derechos de género, el aborto seguro, legal y gratuito. No a la cobertura universal de salud. Luchemos por una salud pública, universal, gratuita y de calidad. Hola, soy Mónica, trabajadora de salud mental y militante por los derechos humanos. En este nuevo 24 de marzo, ya sabemos, Día de la Memoria, continuamos bregando por verdad y justicia. Este 24 de marzo en particular nos encuentra alerta y movilizados, ocupados en la construcción de memoria colectiva que nos acerque a nuestros 30.000 desaparecidos. Sumemos encuentros y abrazos. Colmemos las plazas de historia y pañuelos. Hoy, más que nunca, para nunca más. Todos nuestros desaparecidos presentes. Soy Mónica Molina, integrante de Red Par, periodista feminista y abolicionista. Cuando ocurrió el golpe cívico-militar en Argentina, tenía solo 11 años. Y también pensaba todos los silencios que se fueron encadenando para ocultar tanta muerte, tanto dolor, tanta desaparición. Pensaba qué importante que es la palabra para poder sanar, para poder reparar, para poder narrar tanto dolor y tanto silenciamiento. Y a eso creo que debemos también abocarnos, doblegando nuestros esfuerzos, quienes ejercemos el periodismo. Tratar de tomar la palabra para poder revelar, para poder desocultar, para no volver a callar. Desde el humanismo, celebramos la realización del juicio de la subzona 14 contra los represores de la última dictadura en La Pampa, pero repudiamos la prisión domiciliaria de alguno de ellos porque han cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy exigimos la continuidad de todos los juicios. Hoy exigimos la libertad inmediata de Milagro Sala, presa política, en plena democracia, porque con presos políticos no hay democracia. Rechazamos y repudiamos el gatillo fácil y la represión de la protesta social. Rechazamos el brutal endeudamiento del gobierno de Macri, porque significa pérdida de derechos hoy y para las próximas generaciones. Queremos la plena vigencia de los derechos humanos. Yo deseo y lucho por un país con memoria que no repita su historia y por un país sin genocidas sueltos y sin presos políticos. Nuestras consignas, verdad y justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Facundo Ferreira. Despenalización y legalización del aborto, no a la persecución de nuestros pueblos originarios. Cárcel común, efectiva y perpetua para todos los genocidas. Verdad, memoria y justicia. No perdonamos y no nos reconciliamos. A 42 años del golpe el dolor perdura. Y si algunas heridas van cerrando es gracias a las abuelas, a las madres, al compromiso de la militancia defensora de los derechos humanos y a su injerencia en el poder político. Argentina es un país lastimado de una y mil formas. El golpe del 24 de marzo del 76 fue sin duda una de las peores páginas de esta, nuestra historia, la que seguimos escribiendo hoy en La Pampa con el segundo tramo del juicio de la subzona 1.4 y en el marco de una democracia imperfecta, por momentos mirria y hasta con vestigios de complicidad de lo que fueron aquellos años. Un país al que le cuesta desprenderse del verde militar, pero que por lucha y convicción hoy tiene más verde campaña y más violeta feminista, y gracias a esos colores se respiran aires de revolución. La violencia sexual a la que fueron sometidas las víctimas del terrorismo de Estado que operó en nuestro país ha sido silenciada fundamentalmente por el sistema de justicia, que aún después de 40 años, aún no sancionó esa forma específica de violencia con claras connotaciones de género. Habrá un tercer juicio en La Pampa, y es necesario exigir al Poder Judicial para que no debamos esperar otros 7 años para que esos delitos sexuales sean juzgados. La historia no se toca. Si perdemos la memoria, perdemos nuestras raíces. Desde la asamblea del barrio Río Toles decimos... ¡Nunca más! 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.